Río Blanco presente en la audiencia de Los Páramos. Les hacemos una invitación a una audiencia que se llevará a cabo este 12 de octubre a las 9 horas en el Salón de la Ciudad de Cuenca. Caso de Kim Sacocha y Río Blanco. Nosotros lo que debemos es el agua, queremos limpia, pura, como era antes. Porque hay la participación directa de la ciudadanía, de los afectados, de los involucrados en la problemática. Por ende, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de regantes, organizaciones de consumidores de agua, para que se den cita. Este 12 de octubre a las 9 horas en el Salón de la Ciudad de Cuenca. El agua vale más que el oro.